Bajo la nueva conducción de Javier Frana, se perfila la primera lista para la clasificación al Grupo Mundial del equipo argentino de Copa Davis en reemplazo de Guillermo Coria. El rival será el duro Noruega en Oslo, condición de visitante frente al equipo que tiene como embajador a Casper Ruud, la raqueta número uno de aquel país. La serie se jugará el 30 y el 31 de enero y será televisada a nuestro país por la pantalla de TyC Sports. En cuanto a la lista, se pueden vislumbrar varios nombres: el regreso de Horacio Ceballos, el número uno del mundo, el tenista marplatense en dobles, reincorporándose al equipo nacional, y Mariano Navone, la sorpresa de los Ingleses, que viene de ganarle en Barcelona durante el año 2024, ni más ni menos, en uno de sus últimos torneos, a Rafael Nadal. El resto de la lista la completan Cerúndolo, Echeverry y Andrés Molteni. Por otro lado, dentro del mismo circuito, pero ya en el polvo del ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en la cancha que lleva el nombre de Guillermo Vilas, se ha confirmado la fecha y la realización del ATP 250 de Buenos Aires, que capitanea Martín Jaite desde hace 25 años en la organización, llegando a la boda de plata con el regreso de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, la principal figura alemana de este torneo internacional, y el retiro de Diego Schwartzman, quien recibió una wildcard por parte de la organización para cerrar su carrera deportiva. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria.